¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Hey, what's happening, man? I haven't seen you for a while. Hey, where have you been? Yeah. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted.